Todos los lunes, de 13 a 15 horas, abrimos la ventana a nuestro continente. Latinoamérica vive. La música, los sonidos y las voces de nuestra patria grande. Latinoamérica vive. Lunes de 13 a 15 horas por FM Tincunaco. Todas voces, una estación de radio. Las elecciones regionales que celebró ayer Bolivia son, para el presidente Evo Morales, el último escollo para poner en marcha su proyecto estrella. La ley de descentralización y autonomías, sobre todo las indígenas. Esta legislación impulsa la mayor reordenación territorial de Bolivia desde la independencia, sin contar las pérdidas de superficie por acuerdos diplomáticos o por las guerras del Pacífico, del Acre y del Chaco. Con estos comicios, Morales ya no solo acaba de construir un modelo de Estado, sino todo un régimen con un Congreso, justicia y autoridades regionales propias, explica el constitucionalista Jorge Lasarte. El movimiento al socialismo, MAS, en el poder, necesita el control de la mayoría de los 9 departamentos para que las decisiones del gobierno central no choquen con los intereses de los dirigentes regionales, como ha sucedido desde que el presidente llegó al poder en 2006. Las más duras críticas contra Morales han procedido de las provincias del oriente boliviano, Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, y estos comicios locales son la herramienta para poder desterrar cualquier oposición tras la arrolladora victoria del MAS en las presidenciales de 2009. Los puntos más polémicos de la futura convivencia entre las administraciones criollas y las indígenas son las competencias administrativas y fiscales. Las autonomías indígenas emergen de las jurisdicciones actuales y el peligro de la superposición de poderes está latente. Hasta la demarcación será un problema. En Bolivia, solo el 30% del territorio está delimitado con todas las de la ley. En el resto, se suceden los enfrentamientos por terrenos de cultivo y aguadas. Del revuelto legal, incluso, puede llegar a nacer una décima provincia, la del Gran Chaco, que aglutina trozos de otras 3 regiones ricas en petróleo y gas y cuya autonomía fue respaldada en referéndum celebrado junto a las presidenciales de diciembre. El nuevo modelo autonómico del MAS también otorgará a las alcaldías la capacidad de legislar. El sistema, según el gobierno, será similar al de otros países muy descentralizados, como Brasil. Esta misma prerrogativa se reconoce a las autonomías indígenas para que puedan aplicar sus leyes y costumbres ancestrales. Un funcionario del gobierno subrayó que el proyecto boliviano es mucho más profundo que los procesos de descentralización que viven en Colombia y Ecuador y es distinto y cualitativamente superior al peruano. La oposición fuera de Santa Cruz no supone ninguna amenaza para Morales. Los partidos tradicionales han quedado fuera de juego y los únicos rivales del presidente son dirigentes locales, con la difícil tarea de proyectar su imagen a nivel regional. Curiosamente, la alternativa al MAS, de la que más hablan los bolivianos, es el Movimiento Sin Miedo, MCM, el partido del alcalde de La Paz, Juan del Granado, que después de 3 meses de crisis pasó de aliado a rival del gobierno. Todas las elecciones de Bolivia celebradas ayer en el país hermano del norte las vamos a estar analizando aquí en Latinoamérica Vive, una ventana a la patria grande. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, una ventana a la patria grande, pero sin la venda en los ojos. Y en esta tarde maravillosa de radio, en la operación técnica, se encuentra nuestro compañero Alejandro Leguizamón. Y me acompaña esta tarde, como todas las tardes, mientras se va acomodando, mientras va preparando toda la información que trajo para el día de hoy, mi compañera Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Valmiro? Tenemos mucha información, como dice usted. Mucha información. Mi nombre es Valmiro Mainetti y hasta las 15 vamos a estar repasando de norte a sur, de costa a costa, toda la información que ha pasado en la última semana por nuestra patria grande. Latinoamérica Vive a través de la 107.3 FM Tincunaco. Y para todos los que se quieren comunicar con Latinoamérica Vive, lo pueden hacer a través del 15 66 90 5002 o latinoamerica.vive@hotmail.com.ar. También nos podés escuchar a través del blog de la radio, que es www.fmtincunaco.blogspot.com, y no te olvides que los miércoles estamos siendo retransmitidos por la Red Nacional de Medios Alternativos, miércoles de 13 a 15 horas por www.rnma.org.ar. Para la gente de aquí, cualquiera de monte adentro. Un montón de información tenemos para compartir en este Latinoamérica Vive, y parte de la información tiene que ver, como decíamos en la apertura de este programa, con las elecciones de Bolivia. Los comicios regionales de ayer abrieron, ¿no?, la puerta, como decíamos, a una nueva reorganización nacional. Eso lo vamos a estar compartiendo y analizando aquí en Latinoamérica Vive. Y también en Bolivia se sancionó la ley guillotina, una ley polémica que puede llegar a extraditar a corruptos que se van al exterior y, bueno, cobrarse, digamos, las fortunas de donde se supone que robaron. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a hacer un poco de historia. Cuando Nicaragua pasó a ser de una república al intento de anexo por parte de los Estados Unidos. Una vuelta por la historia de Nicaragua hoy aquí en Latinoamérica Vive. Y mucho se habla del mercado de los bonos de carbono, pero muchos se preguntan qué será. Hoy en Latinoamérica Vive te lo decimos. En mi campiña yo soy feliz. Conmigo Aguila vivo yo aquí. Yo quiero cantarle ahora. Y hoy la voy a invitar a muestras de pintura. Ah, ¿en serio? ¿La va a sacar a pasear? La voy a sacar a pasear por una muestra de arte también y la voy a llevar al cine. ¡Upa! Pero va a llover pero torrencialmente, no, señor. No sea tan exagerada tampoco. ¿De dónde crece la palma, el marabú y el jiquí? ¿Dónde me siento mejor? ¿Tierra donde yo nací? Y nos vamos bailando hoy, ¿eh? Nos vamos bailando porque tenemos una artista muy, muy linda para despedirnos, aparte de las voces comunitarias de las otras radios de nuestro continente y muchísimas, muchísimas cosas más aquí en Latinoamérica Vive. Toda esa información, toda la que dijimos y muchísima información más hasta las 15 aquí en este panorama a la realidad de nuestro continente. Eso sí, sin la venda en los ojos. Ellos deben ser tal vez la banda de percusión más conocida de la República Argentina. No sé si la más famosa, pero tal vez la más conocida inclusive fuera de las fronteras de nuestro país. Escuchamos a La Chilinga haciendo Afrotango.

¿no? El resultado tiene una u otro significado, lectura, claro. ¿No? Tiene como alguna lectura distinta. Repasando algunos diarios y algunos medios de Bolivia, uno podía entrever, ¿no?, de cuál era su ideología o al menos su tendencia, porque de acuerdo al resultado, ¿no?, se viaba hacia un lado o se viraba hacia un lado o hacia el otro el comentario. Claro, acá no nos pasa lo mismo, porque tenemos a Clarín, que es totalmente neutral. Sí, completamente neutral, igual que Nación, completamente claro, neutral. Totalmente. Los resultados del conteo rápido, según Captura Consulting, indicaban que en las elecciones de ayer el presidente Evo Morales debilitó a la oposición regional, pero no sedujo a las capitales, porque su partido ganó 3 alcaldías de las 10 urbes más importantes del país. 2 analistas políticos consideran que el voto que frenó al movimiento al socialismo más en las ciudades es el de la clase media. No obstante, para el oficialismo se trata de un avance significativo en relación con los comicios municipales de diciembre del 2004, cuando en esa oportunidad no consiguió ni un solo gobierno municipal. Entonces es, ¿no?, de acuerdo con la óptica que se lo mire, va a ser el comentario o al menos la visión que uno va a tener de estas elecciones. Por un lado, la oposición dice que Evo no ganó en determinados lugares o que no alcanzó el porcentaje de votos de las últimas elecciones pasadas, pero por otro lado, sí, comparativamente con resultados anteriores, se puede decir que es una victoria del MAS. Totalmente. Los resultados del conteo rápido también indican que el MAS tiene la gobernación de Chuquisaca, que es uno de los bastiones de la oposición regional, y también están peleando en la mesa los gobiernos departamentales de Pando y Beni. En estas dos últimas regiones, si bien gana la oposición con Pablo Bravo con un 49%, le sigue muy de cerca Luis Adolfo Flores con un 48%. Esto, según el analista político Jorge Lasarte, puede variar con el conteo de las mesas rurales donde el MAS tiene más apoyo. Así pudo comprobarse que el proceso de cambio impulsado por Morales tiene su principal apoyo en las zonas rurales. Aunque el peso del MAS en Bolivia es, hoy por hoy, determinante, sobre todo en el occidente, su ausencia en varias alcaldías centrales lo obligarán a lidiar y negociar con la oposición, y este es el caso de los gobernantes, donde se eligió mayoritariamente a los oficialistas, pero en las alcaldías los votantes optaron en muchos casos por agrupaciones locales ajenas a la órbita del MAS. Una cosa es el presidente, otra cosa son sus candidatos, dijo Magalí Espinosa. Quería aclarar que cuando hablamos de alcaldías, sería como las intendencias aquí en la Argentina, ¿no? Las intendencias sería el símil a la alcaldía en Bolivia. Claro, y el ex prefecto beniano, Ernesto Suárez, lleva el 43% y lleva la delantera en Beni, pero sin embargo podría ser alcanzado por Jessica Jordan, que lleva el 40%. Jessica Jordan, ex Miss Bolivia. Ex Miss Bolivia, exactamente. Linda e inteligente, ¿sí? Para que no digan después que las mujeres que están en la política no son lindas. Coqueta como la presidenta. Bueno, Jessica Jordan, que está dice todo una vuelta, no sé para qué, pero bueno, que está 3 puntos de un empate con Ernesto Suárez. La media luna, que se constituyó entre 2008 y 2009 como una de las fuerzas opositoras que desplazó incluso a los partidos políticos y demostró su capacidad de movilización en protestas callejeras y violentas. Sí, ¿no? Sobre todo violentas. Sobre todo la masacre violenta de Pando, con toma de aeropuertos y entidades públicas, tenía la posibilidad de reconstituirse, pero quedó debilitada. Hasta ahora, en el escrutinio, todavía no se sabe realmente si, por más que Ernesto Suárez lleva la ventaja, no se sabe si van a ganar. Puede ser que en este departamento vayan a... Sí, que se declare un empate técnico y haya balotaje. Haya balotaje, exactamente. Sí, sobre todo en estos dos, ¿cómo se dice? Estados, departamentos, ok. Sí, sí. Tanto en el de Beni como en el de Pando, sí, podría existir la posibilidad de balotaje. Todavía falta el conteo de algunas mesas, ¿no? Y la diferencia entre los candidatos oficialistas y los opositores a la gobernación es mínima. Se habla entre medio punto y tres puntos de acuerdo a las últimas a los últimos datos que nos llegan desde Bolivia. El asunto es que en estos dos departamentos hay posibilidad de balotaje, lo cual indica que la elección fue favorable para Evo Morales, ya que estos son estados o departamentos afines a la oposición de sí, Evo Morales. Los que conforman la famosa media luna oriental, que digamos son los departamentos más ricos en recursos naturales, por eso son tan importantes. Decimos que este bloque regional, la media luna boliviana, que estuvo integrada por prefectos y dirigentes cívicos de Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, según los resultados preliminares, se reduce solamente a los departamentos de Santa Cruz y Tarija, mientras el oficialismo gana más fuerza en todo este territorio. Para el sociólogo cruceño Raimi Ferreira, en estas elecciones hubo más que un desempate político. ¿Por qué? Porque el MAS penetró no solamente en municipios de ciudades capitales, sino también en provincias o departamentos. La llamada media luna se está achicando. Esa es una señal muy fuerte que puede incidir en procesos electorales futuros, decía Raimi Ferreira. Sí, era un poco, ¿no?, con lo que decíamos, de acuerdo a qué o con qué óptica se mire el resultado, de ahí viene la opinión, ¿no? Para el sociólogo Raimi Ferreira, el MAS penetró, ¿no?, tuvo más llegada en la medialuna boliviana que en otras elecciones, lo cual indicaría un triunfo del MAS. Sí. O de Evo Morales. Después se puede decir que, bueno, no ha sabido ganar en grandes urbes, inclusive en la misma ciudad de La Paz, en donde ha perdido, bueno, se puede llegar a ver como una derrota. El asunto es que Evo Morales ha tenido más llegada y el MAS ha podido ingresar a regiones donde antes tenía cero de cabida. Y eso es por ahí lo más importante o lo más relevante de esta última elección. Las gobernaciones que antes se llamaban prefecturas deberán ahora regirse por estatutos autonómicos. Así quedó establecido en varios referéndums realizados durante los últimos años en todo el país. Algunos departamentos de la media luna ya tienen escritos sus textos y en otras regiones aún faltan que redacten estos estatutos. Además, es necesario que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe una ley que marque los regímenes autonómicos. Para esa ocasión, los opositores dependerán enteramente de lo que deseen votar los diputados y senadores del MAS, que están sobre dos tercios de los asientos. O sea que el MAS tiene... Esto era lo importante. Claro, tiene mayoría en la Asamblea Plurinacional, que básicamente es por donde pasan todas las decisiones del país. Sí, y esto era lo que estaba justamente trabando el proyecto de autonomía de los departamentos. Ahora con la mayoría, bueno, ya se pueden regir de otra manera. Pero aunque no terminaron de computarse los votos, posiblemente en Pando habrá segunda vuelta para definir si ese departamento queda bajo el control del MAS o de la oposición, como ha sido hasta ahora. El partido de Evo Morales se impuso en 5 de las 9 gobernaciones, según los primeros conteos de los comicios regionales celebrados ayer, pero igualmente los resultados definitivos se conocerán a partir del 24 de abril. O sea que todavía hay que esperar. Habrá que esperar. El ex presidente de Panamá, Aristides Royo, jefe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos de la OEA, vio que cada vez que hay una elección en algún país, la OEA manda emisarios, ¿no?, para observar que todo... ¿Para observar o para controlar? No, para observar, son observadores. Inclusive en la última elección legislativa en Colombia, los observadores de la OEA declararon... Fueron los que denunciaron. Sí, que hubo dinero, que hubo incitación al voto y algunas situaciones más. Destacó, ¿no?, Aristides Royo, la participación ciudadana y el uso de un registro biométrico. El boliviano actualmente siente que lo electoral es una manera de expresarse como ciudadano y ejerce un tremendo derecho de elegir a sus gobernantes. Dijo esto Aristides Royo a los periodistas, según reportó la agencia noticiosa DPA. La de ayer fue la segunda votación en 4 meses y la quinta en 5 años que la ciudadanía acudió a las urnas, ya sea para elegir autoridades o en consultas ciudadanas. Antes eran golpes de Estado y dictaduras militares. Luego, la democracia pactada con partidos que ganaban con 20% y cada año cambiaban presidente. En los últimos 5 años de democracia pactada hubo 5 presidentes, afirmó Morales. En nuestra gestión garantizamos la democracia, pero también cada año hubo votación, es lo que el mensaje que daba el presidente de Bolivia, Evo Morales. Y digamos que los datos claves que rigieron estas elecciones, bueno, tienen que ver con los comicios. En esta elección está en juego el control de los poderes locales. Eso era una de las cosas más importantes. Sí, también una de las cosas para tener en cuenta fue la proyección de que el MAS ampliará, ¿no?, su órbita de poder, su zona de influencia. Sí, los primeros resultados indicaron que el MAS ganó en 5 departamentos sobre 9. Bueno, y tengamos en cuenta que en el año 2005, cuando llega Evo Morales a la presidencia, solamente obtuvo 3 de las 9. Y es por eso que para el MAS en estos comicios se registró su expansión, o sea, se pudo traslucir su expansión del poder. El MAS dice que se debe leer los resultados de manera global y no darle por ahí esa importancia de los analistas que hacen figurar que fue un fracaso del partido de Evo Morales. Y por último, la media luna oriental no logra recuperar el espíritu de oposición regional que mantenía antes de estas elecciones. Un paso más de Evo Morales en esta revolución que lleva adelante en su país, ¿no? Un paso más de esta revolución popular que lleva adelante el presidente de Bolivia. Y una elección más, como decía usted en el cierre del informe, ¿no? Otra celebración de la democracia en otro país latinoamericano y es motivo de festejo. Nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 15-66-90-50-02 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves del 29 de marzo al 5 de abril. Costa Rica, agua. Mediante una iniciativa popular se presentó un proyecto de ley sobre los recursos hídricos. Diputadas y diputados electos de diferentes sectores políticos participaron de una actividad organizada por Radio Revista Voces Nuestras. Allí se dio a conocer el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Este proyecto de ley de aguas cuenta con más de 150.000 firmas y en los próximos días se presentarán ante el Tribunal Supremo de Elecciones 16.000 firmas más adicionales para que el proyecto sea tratado en el Congreso. Escuchamos a Rolando Castro, director del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales. Todos los proyectos que hay en la Asamblea Legislativa, todos son importantes, pero hay pocos, digamos, tan estratégicos para el futuro de la sociedad costarricense como el proyecto de ley del recurso hídrico. Hubo una apertura, digamos, yo creo que en este tema ellos están apenas empezando, ¿verdad? Están empezando a darse cuenta de la gran cantidad de temas que hay en la Asamblea Legislativa que ellos van a asumir y por lo tanto yo los sentí como receptivos, por lo menos a estas nuevas, a empaparse un poco más del tema y yo creo que, bueno, fue un primer logro el establecer un primer vínculo, ¿verdad?, para poder después ya con detalle poder sentarse a discutir los diferentes temas. Chile, terremoto. Son 432 los muertos causados por el terremoto de Chile. El Ministerio del Interior aumentó en 90 el número de muertos por el sismo ocurrido el pasado 27 de febrero. Además, subió a 98 la cifra de desaparecidos. Los daños sufridos en Chile están estimados en 10.000 millones de dólares que el gobierno explicó que financiará con recortes presupuestarios, impuestos y el uso de reservas. La semana pasada, el presidente chileno Sebastián Piñera ordenó levantar el estado de catástrofe en las regiones del país más golpeadas por el sismo. Haití, ONU. La ONU busca recaudar 11 mil millones de dólares para reconstruir Haití. La organización realizará este miércoles una conferencia internacional de donantes para el nuevo futuro de Haití, buscando recaudar 11.500 millones de dólares. Participarán del evento representantes de alrededor de 140 países que intentarán conseguir financiamiento para el proceso de reconstrucción de Haití. La conferencia convocada por la ONU tiene como eje un plan de acción nacional para la recuperación y el desarrollo de Haití, presentado por el presidente haitiano René Préval. Escuchamos a Michel Chancy, secretario de Estado de Haití, declarando sobre el proceso de reconstrucción. La reconstrucción es un proceso muy amplio, muy extenso. De punto de vista de agricultura, lo más importante es la reconstrucción de la economía. Sabemos que Haití tiene como principal actividad económica la agricultura. Y uno de los dramas que está viviendo la población es la cuestión de la seguridad alimenticia. Entonces, ahora los primeros tiempos estuvimos distribuyendo comida a la gente, pero ahora estamos pasando en otra fase, que es la de crear empleos para que la gente pueda trabajar y tener su dinero y alimentarse dignamente. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves del 29 de marzo al 5 de abril. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Esto era hora que detengan a Leopoldo Fernández, porque él ha sido el autor de estos hechos que ha pasado en Pando. Esto tiene que haber justicia en Bolivia. No podemos dejar así nomás. Por FM Tincunaco. Continuamos aquí en Latinoamérica Vive, una ventana a la patria grande, eso sí, sin la venda en los ojos. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 1566-905002 o puedes mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com o latinoamerica.vive@hotmail.com. Y parte de la discusión de la última elección en Bolivia fue el anuncio de esta nueva ley, como se la pretendió llamar en Bolivia, ley guillotina, ¿no? Una ley a través de la cual el presidente Evo Morales intentará, de alguna manera, erradicar la corrupción en aquel país. El presidente boliviano Evo Morales promulgó el 31 de marzo la ley contra la corrupción, enriquecimiento ilícito y fortunas ocultas. La norma permitirá investigar casos de corrupción en los últimos 20 años y elevará ese tipo de delitos a carácter imprescriptible. Aprobado en febrero por la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa de Bolivia, según varios expertos de derecho dentro y fuera del país, el nuevo documento pertenece más a normas de índole revolucionaria que penal. La oposición liberal, así como la mayoría de los ex gobernantes, insiste en que la ley no se ajusta dentro del marco constitucional. Todos destacan un detalle, reconocido también por la administración vigente: su carácter retroactivo, ya que eso siempre puede considerarse arbitrariedad según los principios internacionales de legislación penal. Sin embargo, Morales explica que no había ningún otro instrumento para combatir la corrupción en el país y pide a países vecinos, presidentes, a los países del mundo, que no protejan ni defiendan a ningún corrupto. Yo creo que eso sería el mejor aporte para erradicar la corrupción. No es posible que la gente se escape al exterior, dijo el primer mandatario, refiriéndose a casos semejantes al de la huida de un candidato opositor a la alcaldía de La Paz, Guillermo Fortún, Hace varios días, Fortún dejó Bolivia luego de que se le implicara en un caso de mal uso de los llamados gastos reservados. Fortún denunció que le persiguen meramente por razones políticas. Y el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que la norma que acaba de entrar en vigencia es una ley guillotina que conduce a la cárcel a cualquier funcionario público que se atreva a tocar un solo centavo del Estado. Y calificó además esta norma como una ley patriótica porque defiende la base material de la patria. Sin embargo, los tres antiguos mandatarios bolivianos, Jorge Quiroga, que fue presidente del 2001 al 2002, Carlos Mesa del 2003 al 2005 y Eduardo Rodríguez del 2005 al 2006, ya denunciaron que el documento abre oportunidades muy amplias para abusos de poder y persecuciones arbitrarias. Sí, tomemos en cuenta también quién lo dice. Jorge Quiroga, presidente desde 2001 a 2002, un año en el poder solamente. Carlos Mesa, 2003 a 2005, dos años. Y Eduardo Rodríguez, 2005 al 2006, un año. Y pero es como usted decía antes, cada uno lo ve como le conviene. Exactamente. Gente que no ha terminado su mandato, gente que ha sido depuesta inclusive por el mismo pueblo, porque sus políticas, sus mandatos eran completamente ineficientes para el pueblo de Bolivia, ¿no? Uh-huh. Que estos presidentes digan, ¿no?, que esta nueva ley abre la puerta para abusos de poder o persecuciones arbitrales, habla de que está bastante bien encaminada. Y los que tengan algún chanchullo, como se dice, seguramente van a pensar que esto es un abuso de poder. Una de las cláusulas del documento dice: el que mediante actividad privada incremente desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, afectando al patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años, multa de 100 a 300 días y el decomiso de bienes obtenidos ilegalmente. Otros artículos de la ley establecen una política de protección de testigos, eliminan el secreto bancario y crean juzgados especiales anticorrupción. Por su parte, Morales, durante su discurso, calificó esta jornada como un día histórico, porque se aprueba una ley que permitirá juzgar a quienes se enriquecieron con los bienes del Estado, ya que la corrupción le quita a Bolivia entre 200 y 300 millones de dólares cada año. ¿Escucharon bien? 200 y 300 millones de dólares cada año. Desesperadamente, algunas familias, exministros, exautoridades van transfiriendo sus bienes a otras personas. Hay algunas familias que están escapando de Bolivia, es lo que afirmaba Evo Morales. Los puntos observados por los opositores pueden resumirse en al menos tres. Uno de ellos tiene que ver con que la ley permite el juzgamiento en rebeldía, es decir, en ausencia del procesado. El segundo es la retroactividad, lo que quiere decir que se juzgarán hechos pasados que en el momento de suceder no eran considerados delitos, lo que podría tocar a los gobiernos previos al de Morales. Y en tercer lugar, los opositores observan la confiscación de bienes cuando el juzgador lo decida. Exacto. Puntos como que les tocan muy, muy de cerca a la mayoría de los ex dirigentes y a miembros de la oposición. La ley anticorrupción establece la conformación de un Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, integrado por ministerios y otras instituciones públicas que, según la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, no tiene atribuciones de investigación, juzgamiento o persecución penal. Según la ministra, con la ley Bolivia cumple el 95% de las exigencias de las convenciones internacionales en materia anticorrupción, porque crea ocho nuevos tipos penales para juzgar a los funcionarios públicos y permite el levantamiento del secreto bancario para casos de apropiación de los bienes del Estado. Otra de las particularidades de la ley es que los presidentes y gobernadores no tendrán juicio de privilegio o juicio de responsabilidades en caso de que sean investigados por corrupción. Esto quiere decir que serán sometidos a la justicia ordinaria. Una vez más,

El carbono está presente en la biosfera de manera natural y es clave para la vida sobre la Tierra. Pero existe también carbono atrapado en el subsuelo y que está en forma de hidrocarburos fósiles y que ha estado allí por millones de años. Cuando se extrae el gas, petróleo o carbón y se los quema, el carbono contenido en ellos se libera en forma de CO2. Esto hace que aumente la cantidad de gas carbónico cuyo excedente en la atmósfera no puede ser reabsorbido por la vegetación o los océanos, produciéndose el calentamiento global. Para evitar la obligación de reducir estas emisiones, dejando de consumir tantos hidrocarburos fósiles, fue inventado el mercado de carbono. Estados Unidos fue el mentor de esta política para así poder trasladar las responsabilidades del cambio climático a otros. El mercado de carbono se basa en el concepto de que los dos tipos de carbono, tanto el que está en la biosfera como el que está en el subsuelo, son lo mismo, cuando en realidad no es así. También parte de que el CO2 que sale de la quema de combustibles fósiles puede ser compensado en otro lugar distinto al que fue emitido, cuando en realidad es una carga de carbono adicional. La práctica, quienes promueven el mercado de carbono están patrocinando la privatización de la atmósfera, ya que la capacidad de los océanos, los bosques o los páramos de absorber CO2 proveniente del carbono extra que ellos extraen, queman y consumen no es infinita. En los mercados de carbono se compran y venden permisos para contaminar mediante los llamados créditos de carbono o permisos de emisiones. Es un nuevo mercado monopólico que concentra en pocas manos la riqueza económica que genera y que son los responsables de generar el cambio climático que afecta a todo el planeta. Al mismo tiempo, está distribuyendo injustamente los impactos del cambio climático, ya que generalmente son los pueblos del sur los más vulnerables a los desastres provocados por el cambio climático. El mercado de emisiones es una forma de trasladar las responsabilidades y los impactos al sur del mundo, creando nuevas amenazas para los pueblos, cuyos territorios serán ocupados por plantaciones forestales para supuestamente captar CO2, cuyos bosques serán entregados a empresas privadas para conservar y vender el carbono allí almacenado, cuyas tierras agrícolas serán destinadas a los cultivos para producir agrocombustible, cuyos ríos serán represados para construir hidroeléctricas. En el norte se sigue con la acumulación de riqueza y bienestar, mientras que en el sur se aumenta la vulnerabilidad al llevarse a cabo proyectos que pueden violar los derechos de los pueblos, además de los impactos directos del cambio climático. Sin siquiera reconocer la existencia de una deuda ecológica, histórica y presente por las emisiones abusivas e ilegítimas que han contaminado el planeta. En el norte se olvidan que ese gas carbónico que afecta al planeta, tarde o temprano, los va a afectar a ellos también, y no va a haber ningún Superman que los pueda salvar. Mientras tanto, en el sur, Super Cholita nos protege. Olas de frío, olas de calor, sequía, inundaciones. Se derriten los polos, suben los océanos. ¿Y si vivimos a orillas del mar? ¿A dónde escaparemos? Huracanes, tormentas tropicales, cada vez más violentas. Como el Katrina. Ah, un momento. Corten. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror? ¿Un sermón sobre el apocalipsis? Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad. Las industrias de los países ricos son las principales responsables. El cambio climático arruinará la economía del mundo, especialmente de los países más pobres. La Tierra está enferma y los seres humanos somos responsables. Grité, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá Tierra, madre. No hasta aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien. Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. Grite, uno no lo ve, va muriendo lentamente mamá tierra, madre. ¡Atención, mucha atención! ¡Concurso de Cultura Política Internacional! ¡Adivina adivinanza! ¿Cuál es el país mayor productor de marihuana en el mundo? A. Estados Unidos. B. China. C. México. Latidos. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. La respuesta correcta es la A, Estados Unidos. En efecto, en California, Massachusetts, Virginia, Mississippi y Tennessee hay miles y miles de hectáreas sembradas de marihuana. La producción anual alcanza las 10.000 toneladas métricas, generando ingresos mayores al trigo o a la soya. Estados Unidos, el mayor productor, el mayor consumidor y el mayor exportador de marihuana a nivel mundial, incluyendo la variedad transgénica conocida como super marihuana. Bueno, así como tienen la Superman, también tienen la super marihuana. O sea que se iban a quedar cortos ellos. También es como Brasil, lo más grande del mundo. ¿Por qué se cree que le pusieron kriptonita? Comenzamos a transitar la segunda hora de Latinoamérica Vive aquí por la 107.3 FM Tincunaco. La operación técnica de este programa está a cargo de nuestro compañero Alejandro Leguizamón y los acompañan en las voces Fernanda Villanueva y Valmiro Mainetti. Estamos comunicados a través del 1566-905002 o bien a través de nuestras dos direcciones de correo electrónico que son fmtincunaco@yahoo.com.ar y latinoamerica.vive@hotmail.com. Queríamos enviarle un saludo muy especial a nuestro compañero Julio de la Red Nacional de Medios Alternativos, así como también a la gente de ANRED y también a la Red Eco Alternativo y a la Red Nacional de Medios Alternativos. Un fuerte abrazo por toda la solidaridad que han demostrado con nosotros. Así es. Muchísimas gracias. Por ahí mucha gente no se ha enterado. Hemos sufrido otro intento de robo aquí en la Tincunaco, han robado esta vez abajo en el Centro Comunitario Belén. Pero claramente estaba apuntado hacia aquí, hacia la radio. Situación que ha provocado la solidaridad de muchos medios amigos, ¿no?, y compañeros, y nos han hecho acercar su solidaridad a través de los distintos mensajes. A todos ellos, muchísimas gracias. Pueden seguirnos a través de nuestro blog, es www.fmtincunaco.blogspot.com. ¿Sabe cómo se dice 99 en chino? Sí, lo sé, un chiste muy antiguo. Cachichén. Cachichén. Aparte, salta la ficha de la edad con eso. Pero eso, ese es un chiste de toda la vida, señor. Es atemporal. Hasta mi hijo lo sabe. Bueno, esto parece una tontera, pero no, señor. Es muy, pero muy importante. Por lo menos para Norma Ramos, que tiene un puesto de artículos de cocina y baño en una concurrida zona comercial de La Paz, Bolivia, pero que no es una comerciante cualquiera. Ella viaja regularmente a China para comprar los productos que va a vender en su puesto y para evitar traductores e intermediarios ha tomado lecciones de chino, que, según cuenta, le han dado una gran ventaja comercial. Y dice, ahora puedo decir, véndame esto al precio correcto, quiero esta cantidad y volveré y seré capaz de hablar mejor su lengua en la próxima vez. Y ellos han mostrado más interés y dicen que me lo venderán más barato, es lo que dice Norma. Y es que cada vez más bolivianos toman clase de idioma chino para poder tratar directamente con ellos a la hora de comerciar. Así es como mes a mes aumentan los graduados en una escuela de idiomas en La Paz, pero mientras los bolivianos perciben la creciente importancia económica del país asiático, China está aumentando también su programa de cooperación con Bolivia. Construirá el primer satélite de Bolivia y también el primer tren eléctrico del país, al mismo tiempo que colabora en proyectos mineros y energéticos, aunque uno de los mayores intereses chinos y del mundo, donde todos tienen puesto el ojo, sí, en Bolivia, son sus recursos naturales, especialmente los depósitos de litio en el desierto de Uyuni, ya que Bolivia tiene nada más ni nada menos que el 50% del litio del mundo. O sea, la mitad. La mitad de la reserva del litio, del mundo está en Bolivia. Por eso, en Bolivia, aparte de la aymara, el quechua y todos los dialectos y lenguas que se hablan, se le suma el chino. En cualquier momento nos vamos a Bolivia para comprar esas típicas prendas de la región, los kimonos. Sabemos que la gente toma. Sí, lo en sabemos. En especial los jóvenes. También. Por eso lo mejor es prevenir el daño que puedan causar si conducen. Esto lo dijo Fabián Salguero, del Consejo Argentino del Alcoholismo. Y es que si se emborrachan en Santa Fe, viaja en taxi gratis. ¡Epa! ¡Mire! ¿Vio? Los ciudadanos de esta ciudad podrán salir a celebrar, bueno, o habrán salido a celebrar en Pascuas, sin tener que preocuparse demasiado por si se exceden un poquito con el consumo de alcohol durante la cena, ya que a partir del jueves pasado, los bares y restaurantes de la ciudad comenzarán a aplicar esta original medida para evitar el riesgo de que sus clientes, que bebieron en exceso, conduzcan y hagan desastre. El sistema funcionará así. Los comercios entregarán un bono por un valor de unos $4, que son más o menos, ¿cuánto? ¿16 pesos? No. 16 pesos. 16 es uno. Sí. No, 4 pesos. 4... Sí, ¿a cuánto está? A 4 pesos. Bueno, le dan un bono de $4, sí, a los clientes que hayan bebido para que puedan pagarle al taxista. Si el viaje en auto excede ese costo, la diferencia deberá ser abonada por el pasajero. Y para solventar el gasto de los bares y restaurantes, el local recibe una rebaja en concepto de tasa general de inmuebles y de derecho de registro de inspección. Esta novedosa idea, conocida como regreso seguro, se implementará por un lapso de 180 días a forma de prueba. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Nos vamos para Santa Fe a tomar unas cervecitas. A tomar unas copas. Según datos de la Secretaría de Programación... ¿Ahora me pagan el taxi de vuelta a San Miguel? Si está muy borracho, quizás sí. No sé. Además me suben en un camión de jaula y me mandan de vuelta. Sí, quedan en una jaula quizás. Bueno, el según los datos de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción, la lucha contra el narcotráfico de Argentina, Cedronar, casi el 20% de los accidentes de tránsito, sí, son ocasionados por conductores alcoholizados. Sin embargo, para otros el plan alienta el consumo de alcohol. Así que bueno, esperemos que este novedoso sistema funcione bien, siempre y cuando la persona que consumió alcohol sepa dónde vive o pueda pronunciar su dirección. Ella tiene 30 años, es morena y es cultural. Sí. Tan guapa es esta colombiana que en el 2000 fue elegida reina del café. Pero del otro café. ¿De cuál? El café que usan en algunos países para llamar a la marihuana. Esta hermosa mujer modelo, Miss Café, es también una empresaria exitosa, ya que comanda una peligrosa banda de narcotráfico. ¿Qué vendría a ser? ¿Como Miss Narco, una cosa así? Podría hacerse Miss Narco. Se trata de Angie Janet San Clemente Valencia, que desde diciembre pasado está prófuga de la justicia argentina, que la acusa de dirigir una red de droga que traficaba cocaína entre Colombia y Europa vía Buenos Aires y México. Esta semana la Organización de Cooperación Policial, Interpol, publicó en su página de internet una orden internacional de búsqueda y captura de la modelo. Pero eso no sería todo. Su novio, un argentino, también modelo identificado como Nicolás G., ya fue detenido. A través de su abogado, el ex juez Guillermo Tiscornia, la joven aseguró... Me acuerdo de Tiscornia, miren. ¿Se acuerdan? ¿Lo conoce? Sí, sí, sí. El juez Tiscornia. El ex juez Tiscornia. El juez durante la década del Menemato y también de Alfonsín, durante el gobierno de Alfonsín. Bueno, él es el quien representa a la joven modelo, quien aseguró, este ex juez, ser inocente de los cargos que se le imputa y explicó que se rehusaba a entregarse a las autoridades por miedo a sufrir abusos. Me imagino. Durante su detención. Y claro, una mujer como ella, de una belleza escultural, ¿no? Imagínese, tenía miedo que no sé, de ser violada, atacada en la cárcel, algo así, es lo que afirmó el letrado. Pero la cosa no termina ahí. Los investigadores argentinos creen que San Clemente reclutaba a mujeres jóvenes y bellas para transportar las drogas entre Colombia y Cancún. Aparentemente sería una banda de narcomodelos. San Clemente es ex esposa de un jefe narco mexicano apodado El Monstruo. Y las autoridades argentinas creen que la modelo habría intentado continuar con el negocio de su expareja. ¿Vio cómo es esto? La gente se separa y sí, bueno, hay que hacer la división de bienes y ella parece que se quedó con una parte del negocio. Dividamos los clientes en este caso. Claro. Así que ya saben, joven, bonita y exitosa empresaria, ¿se puede pedir algo más aparte de que no te busque Interpol? La vas a visitar esta mujer, después tomate un taxi tranquilo, total la banda de narcomodelos te lo paga, o al menos te hace un book, ¿no? O te pagan el taxi o te hacen un book. ¿Qué más querés? ¿Que encima hablen chino? Ah, sí. Y un poco de rock uruguayo en esta tarde aquí me latinoamericana. Gusta. Cuarteto de Nos, invierno del 92. Un invierno que dolía el frío, mi cuerpo ya no era el mío. Iba en el ómnibus resfriado, mirando por el vidrio empañado. Era linda aunque con mal aliento, pero le cedí la mitad de mi asiento. Lo lamento, me dijo con acento, al lado de un degenerado no me siento. Ah, rubia, te hizo mal la lluvia, o tenés la mente turbia. Soñás que te sigue un paparazzi, con lentes negros de noche pareces un nazi. No te acompaña el sentimiento, vas a morir de un ataque de pensamiento. Y le grité en la cara congelada, otra rubia tarada. Noté un ganglio inflamado y un auto no frenó porque estaba mojado. Atropelló a un niño sin piedad, lo que mata es la humedad. Como hermano menor había heredado solo este buzo agujereado, y sabía que al tipo de al lado le sobraba un acolchado. Cuando lo vi caminando por la acera de enfrente lo fui llamando. Primero hizo como Pilar Miró, después como Robinson Crusoe. Pero me dijo el señorito que en el acolchado dormía su conejito. Que sabrá lo que es un gueto, otro ecologista cheto. We'll be right back.

estaba en juego el control del territorio de una nación en la que era muy probable que se construyera el futuro canal interoceánico. Si el tránsito por su hermoso y valioso istmo es de una importancia vital para todas las naciones marítimas de la Tierra, ¿cómo no lo iba a hacer para los Estados Unidos? Desde su asentimiento en California y el arreglo de nuestros territorios sobre el Pacífico, es importante para las demás naciones e indispensable para los Estados Unidos. Y es que entre sus futuras ambiciones, las de Walker, figuraba la de imitar la hazaña de Sam Houston en Texas, incorporando la totalidad del territorio del Istmo a los Estados Unidos. Para esto, contaba no solo con la situación política norteamericana propicia, sino con la benevolencia del propio presidente Pierce, quien no desautorizó al pirata cuando éste proclamó que las elecciones que lo ungieron presidente de Nicaragua habían sido supervisadas por tropas estadounidenses de Nueva Orleans y California, y en una política de clara norteamericanización, Walker restablece el sistema de la esclavitud y oficializa el inglés como segundo idioma. Es de esperar que se estén acercando mejores días y que sea escuchada nuestra voz en nuestras reclamaciones de otras nacionalidades. Confío, pues, que los Estados Unidos nos harán imparcial y estrictamente justicia cuando presentemos nuestras demandas. Y además, esperamos con confianza y creemos de antemano que si hay otras naciones dispuestas a rechazar nuestros derechos, su gobierno no quedará frío espectador de sus actos, decía el embajador yanqui en una carta a Pierce. Pero, ¿cuáles eran esas reclamaciones de otras nacionalidades? ¿Y cuáles las demandas a presentar? ¿Y ante quién? Voluntarios de toda la región acudieron para expulsar al extranjero que pretendía convertir a esos países en territorios norteamericanos. En toda América Hispana se escucharon airadas protestas. Tal vez la más paradigmática es la moción que en Chile llevaron a la Cámara de Diputados Errázuriz, Irizarri, Prado, Aguirre, Barriga y otros, sugiriendo que el Poder Ejecutivo intervenga en los problemas de Nicaragua. Mañana será tarde, porque si cae Centroamérica, cae con ella la llave del continente americano español en poder de los enemigos de nuestra raza. Mañana será tarde, porque no faltará un pretexto cualquiera, una diferencia antigua, algún ridículo reclamo, un protectorado, una isla despoblada, para traer sobre nuestras tierras cabezas a la tempestad que hoy ruge sobre nuestros hermanos. ¿Cuánta razón y premonición encierra esta alerta patriótica? La resistencia al filibustero se amplió. Los ejércitos de las pequeñas repúblicas al mando del costarricense José Joaquín Mora lo enfrentan con variada suerte hasta que en 1857 Walker finalmente se rinde ante el capitán de un navío de guerra norteamericano, quien en definitiva lo salva trasladándolo hasta Panamá y desde allí a los Estados Unidos, donde fue recibido como un héroe. En 1860 Walker realiza una nueva tentativa, esta vez desembarcando en Honduras, pero la suerte no lo acompañó. Fue hecho prisionero y fusilado. Pero en la correspondencia de los agentes norteamericanos se revelan los planes que incluían a otros países centroamericanos. Beverly Clark, ministro de Estados Unidos para Guatemala y Honduras, en una carta de 1859 a Lewis Class, el secretario de Estado de los Estados Unidos, escribe: en una época mientras Walker fue jefe en Nicaragua, no hay duda que contaba con muchos amigos entre los liberales en Guatemala, y a no ser por los supuestos errores de su política administrativa, muchos aseguran aquí que hubiera podido ser considerado como un libertador, y voluntariamente lo hubiesen constituido como cabeza política de ese estado. La derrota del proyecto Walker fue la derrota del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esta es la historia que, aunque parece indicar la liberación de las naciones centroamericanas de Estados Unidos, hoy sigue vigente en forma encubierta

Latinoamérica late. No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no? Latinoamérica habla. Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno. Latinoamérica vive en FM Tincunaco, la alternativa de los barrios. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través del 15 66 90 50 02, como algunos mensajitos que ya llegaron, que dice: simplemente quería saludarlos y brindarles mi humilde solidaridad. Abrazo de gol, Cristian. Sí. Un saludo muy grande a Cristian, que creo que este sábado de 12 a 13 horas comienza un programa de deportivo aquí en Latincunaco, así que se suma a la gran familia Latincunaco a partir de este sábado 10 de 12 a 13 horas. No quiero dejar pasar un minuto más sin antes invitarlos a todos y a todas este sábado 10 a partir de las 17 horas en el Tincunaco Solidario, donde va a haber una gran cantidad de números artísticos. Entre ellos va a estar actuando nuestro compañero Alejandro Leguizamón con su banda. Yo voy a venir, les aviso a todos. También mandó un mensajito Fede que dice: hola Diego y Fer, muy buenas las noticias y la variedad de música que están pasando. Los estamos escuchando mientras almorzamos. Si pueden, pasan un tema de Del Barro. ¿Cómo? Y saludos a Vero, Fede, Carlos y Cristina, que nos están escuchando. Muchas gracias. Un saludo muy grande a Fede, también otro personaje de la gran familia. Otro compañero de la FM Tincunaco. Hoy a las 19 horas hasta las 21 con su programa de rock en castellano que se llama Apostando al Rock. Bien, veo que está lista, presta ya para salir, porque... Espere que agarro la cartera. Agarre la cartera. ¿Estoy bien así? Está perfecta, sí. Así que, bueno, ya totalmente cambiada, presta para salir, porque me hizo caso. Sabía que la iba a invitar a salir hoy. Sí, sabía. Lo que bien. Tengo miedo es de que vaya a llover mucho. No creo que llueva. Vamos a ir al cine. ¡Bien! ¡Vamos todavía! Porque comienza la 12ª edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, BAFICI, organizado, por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este festival se va a estar llevando adelante entre el 7 y el 18 de abril de este año, y de esta forma el cine atravesará los distintos barrios porteños de la ciudad, donde se verán multitud de películas entre largos y cortometrajes. Le comentamos a la gente que el BAFICI nació allá por el año 1999 y año tras año se fue consolidando como uno de los festivales de cine más destacados del mundo, con un importante reconocimiento y un lugar de privilegio en la agenda cinematográfica internacional, y es reconocido también como vehículo fundamental de promoción para la producción independiente, que aquí puede mostrar los films más innovadores, arriesgados y comprometidos. Sí, siempre hay buenas películas en el BAFICI. Sí, inclusive se utiliza el BAFICI no como prueba, ¿no? Como a ver, lo tiran en el BAFICI a ver qué repercusión tiene, claro. Qué aceptación tiene. Sí, porque son películas que algunas no son tan comerciales, entonces bueno, es una manera como de tantear el terreno. El festival integra a través de su amplia programación diversas expresiones culturales y reúne a directores consagrados y nuevos talentos en un ámbito dinámico. Con un amplio rango de películas que incluye premiers mundiales, argentinas y por sobre todo latinoamericanas, además de retrospectivas, este es el evento más grande y prestigioso para el cine independiente en toda América Latina, ¿no? Te digo que es un lugar de oportunidades para muchos realizadores también. Así es. Decimos que el BAFICI no pertenece solamente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino que es un evento, sino por poca vida tendría, corta vida tendría, sino que es un festival a nivel latinoamericano muy importante, sobre todo para la exposición de trabajos, ¿no? Claro. Situación que por ahí, en otros lugares, no tienen el lugar ni el espacio para poder mostrar los trabajos, los distintos directores y realizadores latinoamericanos, en el Bafisi, uno de los festivales que más renombre tienen a nivel latinoamericano. Sí, aparte está bueno que las películas se dan en salas no convencionales, ¿no? O sea, no son cines específicamente, sino que se van dando en distintos lugares de la ciudad, que también está bueno. El museo, ahora cámbiese, sáquese esos zapatos, póngase otros. ¿Me saco el maquillaje este? No, el maquillaje, déjeselo. Sí. Póngase los anteojos. Los anteojos. Sí. Igual para el cine también me los ponía. No, pero cambie eso. Pongo los de sol. No, a ver, así, espere. ¿Así qué le parece? Ahí está, esos de marcos rojos me gustan, ¿sí?, más porque vamos para otro lado ahora. ¿Pero voy con tacos o chatitas? Sí, tacos. Está bien porque vamos al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, más conocido como el Malba. Quizás salimos de una peli que se da en el Malba y ya nos quedamos. Del 19 de marzo al 3 de mayo, en la sala 5, en el segundo piso del Malba, se va a estar realizando la muestra Caminos de la Vanguardia Cubana. Ajá. El Malba abre el calendario de exposiciones 2010 con una muestra dedicada a la renovación del arte cubano a partir del surgimiento del movimiento moderno entre 1920 y 1940. Curada por Lilian Yanes, creadora de la Bienal de La Habana, se presentan aproximadamente 150 obras entre pinturas, fotografías, dibujos y material documental procedentes del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, de la Fonoteca de Cuba y de coleccionistas privados. Una exposición bastante, pero bastante grande, por lo que... Y variada por lo que podemos saber hasta ahora. La exposición se divide en tres grandes núcleos temáticos: una nueva mirada hacia la mujer, defendida como individualidad, sería uno de los núcleos; el otro sería el nacionalismo, en tanto búsqueda de las propias raíces; y la relación de la vanguardia cubana con los conflictos políticos de su tiempo, en donde se destaca el rol de la caricatura. Serían como los tres ejes principales de motivación para los artistas. Sí, o por lo menos los tres ejes principales en donde se va a centrar esta gran muestra. Parece como una muestra bastante amplia, bastante grande, ¿no? Sí, hay de todo, fotos, pinturas, dibujos, la verdad que la gente puede elegir de todo. Se ha dicho, y no sin razón, que la contribución fundamental del arte cubano dentro del movimiento moderno radica en la manera en que formuló la problemática de lo nacional, en el intento por descubrir la esencia de su identidad. Incluso aquellas figuras cuyos aportes al arte universal son incuestionables, trascendieron, entre otras cosas, por la íntima relación que establecieron con sus raíces y por esa voluntad de reconocimiento de lo propio y de exaltación del orgullo nacional. En definitiva, si algo le dio categoría a la vanguardia cubana, fue justamente la dignificación que la misma hizo de su cultura y de su gente, asegura la organizadora Lilian Yanes. Caminos de la Vanguardia Cubana también destaca la importancia que tuvo el dibujo y la obra sobre papel en general en los primeros acercamientos de todos estos artistas a un nuevo concepto del arte y de la realidad dentro de la cual se movían. Así que bueno. Bueno, cine, muestra, solo falta que me invite a comer y ya estoy como para caerme para atrás como Condorito. Mire, de aquí al puestito de Panchos que está ahí muy cerca quedan poquitos pasos. Así que del Malba al Chopin, del Chopin al Malba, del Malba al Bafisi, y así estamos. Y así estamos, rebotando. Rebotando como Ali. Así que bueno, prepárese porque nos vamos. Bueno, estoy lista. Estamos. Agarro las llaves y ya estamos. Festival de Cine Independiente en Buenos Aires y Caminos de la Vanguardia en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, más como conocido como el Malba, durante el mes de abril hasta mayo, por ejemplo, la muestra cubana. Todo esto pasó por aquí, por donde si no, por Latinoamérica Vive. ¡Atención, mucha atención! Concurso de Cultura Política Internacional. Adivina adivinanza. ¿Cuál es el país que ocupa el primer puesto en la carrera armamentista? El país con el mayor presupuesto militar del mundo. A. Rusia. B. Venezuela. C. Estados Unidos. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. ¿Cuál es la estrategia? Tratar de crear este clima de violencia y que la gente tenga miedo a lo que usted ha dicho, al cambio. Lo mismo le han hecho los grupos de poder a todos los grupos, a todos los movimientos que han querido un cambio en favor de la grande mayoría. La respuesta correcta es la C, Estados Unidos. En efecto, el presidente Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, ha aprobado un presupuesto militar de 680 mil millones de dólares, entre otras cosas, para financiar las guerras contra Irak, Afganistán y Pakistán. Un presupuesto mayor que el de Bush, el mayor presupuesto militar de la historia de la humanidad, superior al gasto militar de todos los países del mundo juntos. Voces. Está usted escuchando Radio Insurgente. Por pérdida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. Y a través de la 107.3 FM Tincunaco, a través de Latinoamérica Vive, momento de escuchar las voces comunitarias de nuestro continente. Y en Perú, el director de radio, La Voz de Bagua, Carlos Flores, denunció que el Ministerio de Transporte y Comunicación de Perú borró a la emisora de la nómina de Diales. El MTC canceló la licencia de funcionamiento de Radio La Voz el 8 de junio de 2009, luego de los sucesos de represión del 5 de junio en Bagua. Flores indicó a la Coordinadora Nacional de Radios que esta acción es improcedente porque el retiro de la licencia aún es materia de litigio y explicó que en la publicación de frecuencias que el Ministerio divulga por Internet, el nombre de Radio La Voz fue borrado del 102.1. La semana pasada, Radio La Voz de Bagua recibió el premio Libertad de Expresión otorgado por la institución Index on Consortium del Reino Unido por su lucha consecuente en defensa de la libertad de expresión. Compartimos el testimonio de Carlos Flores, director de Radio La Voz de Bagua. Esta es la situación, han pasado 10 meses y no nos quieren devolver la licencia. Y lo que es más, en la relación que publica en la Internet el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, han borrado ya dentro de la frecuencia de los 200, de los 102.1 de Radio La Voz, han borrado el nombre de Radio La Voz, porque cuando una radio está impugnando una decisión del MTC, siempre se pone ahí el nombre y se pone cancelada y en impugnación. Esa vez nos han borrado porque pretenden vender la frecuencia que nos corresponde a Radio La Voz. Por lo menos el MTC debería esperar a que el Poder Judicial defina la situación legal para proceder ellos arbitrariamente a borrar la señal. Y que también ha sido negada la acción de amparo por este Poder Judicial que marcha de la mano con el Ejecutivo. Ha subido una apelación a la Corte Suprema y estamos esperando cuál va a ser la resolución respectiva, ¿no? Y si nos saliera también negativa, iremos al Tribunal Constitucional para luego proseguir en nuestra lucha hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fuerte rechazo a indemnizar a la empresa Texaco en Ecuador. El Tribunal de Arbitraje de La Haya dictaminó que Ecuador pague una millonaria indemnización de 700 millones de dólares a la petrolera Texaco. Esta sentencia se da porque Ecuador habría incumplido leyes internacionales al demorar fallos en disputas comerciales. Pablo Fajardo, abogado que lleva un juicio contra Texaco por daños ambientales, dijo que esta sentencia es un campanazo para que las cortes ecuatorianas aceleren este juicio contra la petrolera. Escuchamos el informe de Víctor Gómez, Radio Sucumbíos, Ecuador. Muy buenos días. Enero será un mes difícil para el gobierno del Ecuador. A las ya anunciadas movilizaciones convocadas por sectores sociales para satisfacer sus demandas, se suma ahora un supuesto plan de desestabilización denunciado el pasado fin de semana por el presidente Rafael Correa. Según el primer mandatario, los servicios de inteligencia del Ecuador detectaron un mail que circula entre el personal de las Fuerzas Armadas en que se anuncia que el gobierno pondrá fin al sistema de previsión social de los uniformados y ordenará el cierre de la Escuela Politécnica del Ejército. Rafael Correa dijo que lo que dice el MEI es mentira, pues este es el gobierno que más se ha preocupado de salarios y beneficios para las Fuerzas Armadas y la Policía, e hizo un llamado a los militares a no dejarse arrastrar por estas campañas que solo buscan desestabilizar al gobierno. Yo les pido a los soldados de mi patria y a toda la Fuerza Pública en general que no se dejen engañar por estos farsantes que tratan de confundir a los miembros de la Fuerza Pública y desestabilizar un gobierno revolucionario. El presidente del Ecuador culpa de las maniobras desestabilizadoras al Partido Sociedad Patriótica, que buscaría generar un escenario ya aprobado para golpes de Estado. Lo que intenta la derecha y los grupos de poder es un escenario tipo Honduras. Correa dice que estas maniobras están dirigidas por el expresidente Lucio Gutiérrez y que cuentan con financiamiento proveniente del exterior. De apoyo financiero de entidades privadas, ONG, de extrema derecha, sobre todo Estados Unidos, para ciertos grupos con el ánimo de desestabilizar al gobierno. El mandatario insiste en que si bien enero será un mes difícil, solo la unidad logrará detener cualquier maniobra antidemocrática. Así que soldados, policías, ecuatorianos y ecuatorianos, más unidos que nunca, le he demostrado qué calaña farsante estamos enfrentando, ¿verdad? Desde Quito, Ecuador, Mario Villalobos, coordinadora de Radio Popular Educativa, CORAPE. En Nicaragua, 900 familias fueron desalojadas en zonas rurales por la Policía Nacional. 900 familias que se habían asentado en 25 manzanas de tierra en una comunidad rural vecina a Managua fueron desalojadas por la fuerza. El dueño de los predios ha pedido a la Policía Nacional hacer un desalojo, pero ante la resistencia de las familias, estos tuvieron que usar la violencia. Compartimos el informe de Nelson Rodríguez de la producción informativa ALER. Bueno, la información que se recabó es que estas personas, tanto José Bayardo Mairena como Manuel Juárez, fueron asesinados a tiros mientras se transportaban en un vehículo, ¿no? Esto, incluso ellos fueron abatidos mientras conducían, y luego se bajaron incluso para rematarlos a ellos con los disparos que hicieron, ¿no? Cuando los bomberos llegaron ahí al lugar, el señor Mairena Ramírez ya había fallecido, mientras que el señor Juárez tenía aún signos de vida, fue trasladado a un centro hospital, entiendo que fue al Hospital San Francisco, en la comunidad de Juticalpa, el departamento de Olancho, pero luego lamentablemente falleció minutos después. Este ataque fue alrededor de las 9:30 de la mañana, a la altura del kilómetro 5 en la carretera que conduce de la comunidad de Juticalpa a Catacama, siempre en el departamento de Olancho. Esto es alrededor de unos 200 kilómetros al este de la capital. En radios locales pudimos escuchar que este vehículo donde ellos se transportaban tenía aproximadamente unos 21 disparos, 21 impactos, ¿no? Ellos se desempeñaban en el noticiero Así es Olancho, se llama el noticiero donde ellos elaboraban, del canal 4, y Radio Excelsior, donde Mairena era el director. Mairena era miembro de la Asociación de Prensa Hondureña y estudiante del tercer año de la carrera de periodismo en el Centro Regional Oriental Curno. Esto está también en la comunidad de Juticalpa. Bueno, estas son las circunstancias, ¿no? En que se dio este atentado, esta muerte, ¿no? Queremos preguntarle por el trabajo de estos periodistas. Tal vez su asesinato se debió a algún problema con su trabajo. Hemos estado haciendo las investigaciones del caso y por ahora pues solo nosotros lo que sabemos es que igual que en otros casos de periodistas que han estado siendo asesinados durante este año, básicamente ellos han estado transmitiendo información ya sea de con relación a narcotráfico, con relación a, y estoy hablando de todos los asesinatos en general, no solamente del señor Bayardo y de Manuel Juárez, sino que es cualquier información que se transmita o que ellos toquen algún tema en sus programas ahora, ya sea de narcotráfico, ya sea de contratos, ya sea de algún tipo de empresas que tienen negocios con el Estado, o que se hable de aspectos políticos como el de la resistencia a raíz del golpe de Estado que sufrimos el año pasado en este país, están llegándose a estos niveles, a estos extremos de violencia. De momento, puntualmente en cuanto a José Bayardo y Manuel Juárez, no tenemos algún indicio de qué exactamente pudo haber generado este atentado. Tal como ya sí, ya lo tenemos bastante claro en relación a las otras muertes anteriores, ¿no? ¿Tal vez el gobierno haya dado alguna respuesta sobre estos asesinatos? No, aún no tenemos nada claro respecto a estos asesinatos, excepto el que sucedió casi a principios de año en la zona norte del país, donde se habló que ya se tenía un vehículo y que se tenía un sospechoso, pero adelante de esto, la investigación para nosotros es bastante lenta y bastante confusa la información que se recibe oficialmente, ¿no?, por parte del Estado. Bueno, señor Quiroz, queremos darle las gracias entonces por esta entrevista para Leer Contacto Sur. Muchas gracias. Es un gusto. Que estén bien. Hasta luego. Las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente las escuchas acá, en Latinoamérica Vive, por FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. ¡Atención, mucha atención! ¡Concurso de Cultura Política Internacional! ¡Adivina adivinanza! ¿Cuál es el país más beneficiado por el narcotráfico, donde se lava más dinero proveniente del negocio sucio de la droga? A. Estados Unidos. B. Afganistán. C. Colombia. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. La respuesta correcta es la A, Estados Unidos. En efecto, cada año ingresa en los bancos norteamericanos la asombrosa suma de 500 mil millones de dólares por el negocio sucio de la droga. Los bancos norteamericanos son, de lejos, la más gigantesca lavandería del planeta. Junto con la venta de armas y el petróleo, el narcotráfico es el negocio más rentable para Estados Unidos. Bien, a lo largo de todo este programa estuvimos escuchando los spots Concurso de Cultura Política, ¿no? Creo que hubiera ganado si daban un premio. Si daban un premio, ganaba, sí. Sorprendentes trivias que le permitirán conocer su nivel de cultura política. En una producción de radialistas.net y su país de origen es Ecuador. Spots y cuñas que le han gustado mucho a Fede. Sí, que creo que también hubiera ganado. Creo que también se hubiese ganado un premio. Escuchábamos el último spot 500 mil millones de dólares son los que le genera el narcotráfico a Estados Unidos. No, en el lavado de dinero de aquellos bancos de aquel país. Hace poco leí un libro, mientras estábamos de vacaciones, Bush y Bin Laden, Sociedad Anónima, y hablaba un poco también de esto, ¿no? De la cantidad de miles y miles de millones de dólares que mueven los bancos del primer mundo en lo que tiene que ver con el lavado de dólares provenientes del narcotráfico, así como también de la trata de blancas y la venta de armas ilegales a todo el mundo. Sin este caudal de dinero sería imposible que se sostenga el sistema capitalista mundial. Son los primeros tres mercados negros más importantes del mundo. Sí, con lo que fue la última inyección de dinero líquido con el cual supuestamente salvaron a los bancos del mundo, provino casualmente del lavado de dinero que provenía del narcotráfico, de la trata de blancas y también de la venta de armas, situación con la cual pudieron sostener y hacer sobrevivir a todo el sistema financiero mundial. De ahí proviene la plata con la que salvaron al mundo, supuestamente. Así que gracias, chicos. Se los agradecemos. ¿Qué haríamos sin ustedes? Concurso de Cultura Política, una producción de Radialistas.net, y el país de origen es Ecuador. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Latinoamérica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-905002 son nuestras vías de comunicación. Noticias del 29 de marzo al 5 de abril. Brasil, viviendas. Condenan al abandono de los proyectos de viviendas populares en Brasil. Durante el foro social urbano realizado en Río de Janeiro, una investigadora puso de relieve la necesidad de trabajar en la función social de la propiedad. Elena Mena Barreto presentó denuncias sobre la negligencia de las autoridades con las viviendas populares e hizo hincapié en que todos los programas tratan de hacer lo que se llama limpieza social, es decir, eliminan los barrios pobres que rodean el proyecto. Este lunes, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva anunció una inversión equivalente a 882 millones de dólares en obras sociales y de infraestructura que serán ejecutadas por el gobierno que resulte electo en los comicios de octubre. Perú, minería. Los ríos se están secando por la explotación minera. Así lo explicó el secretario general de la Federación Fajardina, FEFA, Amador Noa Quispe, quien señaló que la explotación minera está perjudicando la provincia de Fajardo. Y agregó que las empresas no hacen una buena explotación, no realizan un estudio de medio ambiente y eso está dañando la ganadería y la agricultura. Además, explicó que los recursos hídricos están sufriendo un desgaste importante por la explotación minera. Escuchamos al secretario general de la Federación Fajardina, Amador Noa Quispe, denunciando al gobierno de Perú. Oye, hay varias concesiones, han ido a pedir permiso a la comunidad, pero el gobierno no hace caso, o sea, no hace caso a la ley, les concede, como hemos regresado al año 60, nos estamos convirtiendo a nivel Perú en exportador de materias primas, entonces, y no hay desarrollo, sino que las minas se explotan, abandonan, después abandonan, queda como si hubiera bombardeado, no queda todo árido, ya no se puede cultivar. Cuba, bloqueo. Premio Nobel de Física repudia la campaña anticubana. El científico ruso Zores Alfiorov, Premio Nobel de Física, repudió la más reciente campaña anticubana orquestada por la derecha internacional y exigió respeto a las decisiones soberanas del gobierno de la isla caribeña. Su pronunciamiento tuvo lugar en Moscú durante un encuentro efectuado en la Duma, es decir, el Parlamento Estatal, en el que pasó revista a la cooperación científica entre Cuba y Rusia. Tanto Alfiorov, reconocido por sus innovaciones en los semiconductores de alta velocidad, como Iván Melnikov, vicepresidente de la Duma, suscribieron el llamamiento En Defensa de Cuba, promovido por el capítulo mexicano de la red En Defensa de la Humanidad. Latinoamérica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566 90 5002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves del 29 de marzo al 5 de abril. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Y nos vamos casi calipseando nuestras caderas de un lado para otro. Calipseando. Moviendo de después un lado del para cine, otro. Después de la muestra, ¿me tengo que volver a cambiar o voy así? No, puedo ir a bailar así, creo. ¿Sí? Creo que estamos para ir a bailar así. Y semana tras semana se abren las puertas imaginarias de Latinoamérica Vive para dejar salir a un artista que ilustra el final de nuestro programa. Hoy estas melodías nos indican que Bebel Gilberto va a cerrar nuestro programa. Bebel Gilberto, nacida en Nueva York el 12 de mayo de 1966 como Isabel Gilberto de Oliveira, hija de João Gilberto y de la cantante Miúcha y sobrina del cantante y compositor Chico Huarque. Nacida en el seno de una familia musical, aprendió a cantar con su madre Miúcha y a los 7 años entró por primera vez en un estudio para grabar un disco con su madre y a los 9 actuó con Stan Getz y su madre, nada menos que en el Carnegie Hall. Estaba claro, por tanto, que su vida estaba encaminada a crear una futura cantante profesional. Bebel Gilberto, vocalista brasileña, hija de João Gilberto, considerado uno de los inventores de la bossa nova, ha sido uno de los mayores fenómenos artísticos, pero sobre todo comerciales, en lo que respecta a la música brasileña en el comienzo del tercer milenio. Su música se caracteriza por reinterpretar la bossa nova y, en menor medida, la samba, mediante el uso de electrónica generalmente muy discreto, apenas perceptible, lo que acerca a la producción en ciertos cortes a la música del club y también mediante unos arreglos con sabor jazzy. Durante la década de los 90, Bebel colaboró con muchas estrellas musicales como Arto Lindsay, Tiberi Corporation, David Byrne, Towa Tei, Caetano Veloso y Chico Huarque. En 1996, Bebel participó del proyecto caritativo en beneficio del SIDA, Red Hot and Rio, el cual fue producido por su colaborador y amigo cercano, Beko Dranoff. Por aquella época, Bebel consigue tener éxito como compositora con los hits internacionales bailables Tecnova y Batucada en colaboración con artistas de la talla de Towa Tei y Arto Lindsay. Ya en el año 2000, llega su verdadero debut con la producción del artista y productor yugoslavo Suba. En este primer trabajo, contó con la producción de varios artistas, entre otros, Tiberi Corporation, que fue récord de ventas. En el año 2004, producido por Mario De Bries, Carlinhos Brown y la misma Gilberto, editó el álbum Bebel Gilberto, con un sonido más internacional. En el 2006, participó en el proyecto Peeping Tom de Mike Patton, ex vocalista de Faith No More, cantando Caipirinha. En septiembre de 2009, Verve Records presenta su cuarto álbum de estudio, Alb I One. Esperei na lua crescer, brincadeira boa, sentei, espirrei na tua, gripei, por ficar ao léu, resfriei. Você me agradou, me acertou, me miseravou, me aqueceu, me rasgou a roupa e valeu, e jurou conversas de Deus. Aganjo. Lo singular de la bossa nova hoy por hoy es su cambio de público. Allí está lo nuevo. Antes, los escuchas eran mayores, de guayabera fina y martini seco. Hoy, son chicos de agua mineral en la mano. Pese a que no es música para mover los pies, su nueva valorización tiene que ver con su aporte a la música de baile. Como no se puede sostener el ritmo marcado, se hace necesario bajar las revoluciones. Entonces, entran biorritmos más reposados. El nombre técnico de esta música es down tempo, música tranquila donde impera la mezcla, revuelta, no agitada, y en la que entre distintas influencias del jazz o el easy listening se van sumando para disminuir el ritmo. Esta nueva escena se ha bautizado con nombres cual más ingenioso: electro bossa, drum bossa, neo bossa o simplemente chill out. Y como en el caso de Babel Gilberto, la sensación es la de escuchar una música sin tiempo, aunque sea realmente nueva. Bebel Gilberto, aquí en el final de Latinoamérica Vive por FM Tincunaco 107.3, tu voz, nuestra voz. En la operación técnica de este programa estuvo nuestro compañero Alejandro Leguizamón. Me acompañó como todas estas tardes maravillosas de radio aquí en el barrio San Atilio, Fernanda Villanueva. La verdad, como siempre, un placer, contentísima de poder participar junto a Latincunaco de este proyecto que hacemos todos. Y les aviso que este sábado voy a estar acá en el Festival Tincunaco. Bien, no quería despedirme sin antes nombrar a nuestras fuentes informativas, que son Agencia Pulsar, Ecoportal, Los Nuestros Americanos, Radioteca, Aler, Argen Press, Portal Bafisi, el Portal del Malva, la Red Eco Alternativo, ANRED y la Red Nacional de Medios Alternativos, quien los miércoles de 13 a 15 horas nos conceden el honor de retransmitirnos a través de www.rnma.org.ar. Así que un saludo muy grande también a todos nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi nombre es Valmiro Mainetti, nos estamos escuchando en Latinoamérica Vive la semana que viene en Encuentro con las Noticias en un rato nomás. Que tengan una excelente semana y si no, un excelente resto de jornada. Nos estamos escuchando. Ouvindo a chuva cair.